recordar a mi familia. Los extraño, en cuántas fechas no he estado, cuántos abrazos me han faltado. Son los buenos momentos los que me hacen volver con la mente y corazón hasta mi casa. Y me tomo algunos mates y me enciendo un cigarro. Agarro fuerte mi volante, siempre para adelante. Voy cruzando caminos, directo al destino. Voy con mi amigo, mi camión, compañero en esta soledad. Voy cruzando caminos, directo al destino. Siempre de llegar, anochece de mil cansancios.